Saludos amigos y amigas de todo el país. Estamos en la ciudad de Buenos Aires. Aquí, hoy jueves, mañana viernes y el sábado, radios comunitarias del Cono Sur se reúnen en la capital argentina, convocados por la red latinoamericana de emisoras populares, ALER. Y estamos con su presidente, Leonel Herrera, integrante de ARPAS, la red de radios populares de El Salvador. Leonel, buenos días, bienvenido a Argentina. Contar a la audiencia del informativo de Farco, ¿por qué se reúnen las radios comunitarias del Cono Sur estos días en Buenos Aires? Gracias, Pepe. Un abrazo para toda la audiencia. Esta jornada que empezamos ahora en Buenos Aires es con emisoras populares del Cono Sur, principalmente de Argentina, pero también tenemos presencia de compañeros y compañeras de Uruguay, de Paraguay y de Chile. Es una reunión de coordinación. Nosotros hemos realizado este año en ALER encuentros regionales. En el mes de abril estuvimos en Lima con todas las emisoras populares socias de ALER de los países andino-amazónicos. En agosto estuvimos en San Salvador con nuestras asociadas de Mesoamérica, Centroamérica y México. Y ahora corresponde en el Cono Sur, en Buenos Aires, una jornada para intercambiar miradas sobre el contexto de nuestros países, para coordinar esfuerzos, para articularnos mejor y tratar de incidir de manera más efectiva en nuestros contextos. Coordinando con no solo con los medios populares, sino que con las organizaciones sociales también. El que lo hagamos en Buenos Aires tampoco es una casualidad, evidentemente lleva connotado un respaldo político, un apoyo al trabajo de nuestras asociadas en Argentina, así que feliz de estar acá, encontrarnos con compañeros y compañeras de radios populares de Argentina y de otros países del Cono Sur. ¿Para qué sirven las radios comunitarias hoy en América Latina? Mira, América Latina no sería América Latina sin la comunicación popular. Es decir, los medios comunitarios no solo son importantes para las organizaciones sociales, para los movimientos populares, en tanto que son los espacios que llevan sus voces, que normalmente no son escuchadas en los medios hegemónicos, sino que también son importantes porque desde los medios populares levantamos la bandera del derecho a la comunicación, de democratizar los modelos mediáticos. Es decir, no solo hay un interés por fortalecer nuestros medios populares, sino que hay que cambiar las estructuras mediáticas de nuestros países, que son corporativas, concentradas, y que no responden a un interés general, a un interés ciudadano, sino a los intereses económicos y políticos de las élites que están detrás de estos medios. Entonces, los medios populares ahora contribuyen de manera efectiva a una democracia más participativa, más plena. La democracia tiene un componente deliberativo que tiene que ver con que todas las personas, todos los sectores tengan posibilidades de participar en la deliberación pública, en la construcción de lo público, en la agenda pública. Entonces los medios populares tienen una importancia trascendental. Leonel, gracias. Gracias a ti y a la gente que nos escucha. Leonel Herrera, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. El encuentro es jueves, viernes y sábado en la ciudad de Buenos Aires. Mañana viernes, una importante actividad pública con la participación de estos representantes de radios comunitarias de todo el Cono Sur en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Desde la capital del país, Pepe Frutos para Informativo Farco.